general, hermano, que me ha dado tantas alegrías. Espero verlos pronto, obviamente. Tengo que decirte una cosa. Hawái estará muy bien para ir de vacaciones, pero Jamaica está mejor para ir a hacer música. Está claro. Esta, la inspiración que se encuentra aquí en Jamaica es increíble. La verdad, ya he tenido la oportunidad de hacer música aquí en Jamaica y se lleva uno grandes experiencias aquí. Desde luego, porque no podemos olvidar que el reggaetón proviene del reggae y la base del reggae, claro. Naturalmente, estás ahí en la cuna donde todo nació. Claro que sí. Enhorabuena, porque acabamos de tener tu quinto single, quinta canción en tu historia, número uno en la lista de los 40 con este Hawái esta pasada semana. Gracias por que subiste el vídeo ahí, muy, muy emocionado, claro, con esa noticia, ¿eh? No, Tony, tú sabes que España es un país de verdad que me ha dado muchas alegrías. Los conciertos que yo he tenido allí, mis fanáticos alrededor de España son muchos. Ahora pues fue muy triste que tuve que posponer la gira, cierto que teníamos los dos shows, estaban soldados, pero pronto le vamos a dar noticias de cuándo voy a regresar, porque quiero hacer una gira por España, ir a cantarle a Hawái, ir a cantarle a todo mi público todas mis canciones de mi nuevo disco, que de verdad que los extrañamos mutuamente. Que sepas que están todos esperándote, todos tus fanáticos. Cuando la semana pasada fuiste número uno, vi un montón de comentarios en Twitter y demás que decían, te estamos esperando, ven a cantar la canción, no te preocupes, en cuanto se pueda, ahí estaremos en primera fila. En cuanto se pueda, yo también estaré allá, tú sabes que sí. Que sí, anda que no te hemos visto a veces llenar, por ejemplo, en el Within Center con esa alegría, ¿verdad? Y esa energía que tiene el público de España cuando llega la música de Maluma. Espectacular, yo me lo disfruto mucho. Por eso hoy quería aprovechar que estamos en conexión contigo aquí, lo primero para darte la enhorabuena por el número uno de esta pasada semana y también para pedirte que seas el protagonista de una sección nueva que tenemos aquí este año, que es el Voto VIP, donde, atención, Maluma va a ser nuestro VIP de la semana y tiene que votar por una canción de la lista que tengamos en estos días sonando. Así que aquí llega el Voto VIP de Maluma, atención, cuando quieras. Bueno, lastimosamente no puedo votar por mí mismo porque tengo dos canciones ahí en el top 10. Entonces sí, votaría por Ella Nakamura, por Yaya Remix, pero como no puedo, lastimosamente, porque me encantaría que llegara a ser número uno también como Hawái, voy a votar por mis parceros de Rauw Alejandro y Camilo con Tatú. Bueno, la canción me gusta mucho. Aparte, la canción me gusta mucho. Camilo es de mi ciudad, de Medellín, de Colombia. Entonces, nada, representando la tierra también, ¿me entiendes? Qué bueno. Me encanta que apoyes a tu paisano, tu compañero desde Colombia, que también ha sido recientemente el número uno con Favorito. Veremos si también pronto lo logran con la canción junto a Rauw Alejandro. Bueno, pues ahí está el Voto VIP de Maluma, que quede claro, apoyando a sus parceros, a Rauw Alejandro y tierra, con el remix de Tatú. Oye, por cierto, hablando de paisanos, una paisana nuestra, Beatriz Luengo, ha grabado una versión que está pegando ahí en las redes sociales, tiene más de 20 millones de views. Una respuesta, ¿qué te ha parecido una respuesta de Beatriz a tu canción de Hawái? No, yo la vi, inclusive ayer la escuché varias veces. Fue muy chistoso porque lo llamé con el pensamiento. Estábamos aquí en la casa, aquí en Jamaica, y me dio por escucharla una y otra vez y me parece que es demasiado buena, demasiado interesante. A mí me gusta mucho cuando la gente le pone energía a los proyectos. Eso hace que la canción se multiplique por todo lado. Así que lo agradezco por tomarse su tiempo y hacer su versión. Al final del día, la música es para la gente y la música yo la comparto con todo el amor y todo el cariño del mundo. Así que mi música es del pueblo, mi música es de la gente, y que hagan ese tipo de cosas significa mucho para mí y se lo agradezco. Quiero decirle que quedó mejor que la mía. Bueno, yo tengo que decir que de verdad todo lo bueno que le pase a Bea, todo lo bueno que le pase está bien, porque es una mujer maravillosa, es una artistaza y llena de power y se lo merece, de verdad que sí. Bueno, pues querido Maluma, yo tengo que darte una noticia. Maestro. Sí, antes de darte las gracias por atendernos en estos minutitos, tengo que darte una noticia. Hemos llegado al final del programa y es que no ha sonado Hawái todavía. No ha sonado, hemos llegado al final. No ha sonado. ¿Qué habrá pasado? Porque nada, hemos oído a Ella Nakamura contigo, pero no ha sonado Hawái en Del 40 al 1 esta semana. No, si no ha sonado, hay que poner las 5 veces seguida entonces. Voy a hacerte un cambio. Mira, en vez de poner las 5 veces seguidas, hermano, te voy a comunicar que repites una semana más en el número 1 de los 40. Nadie te mueve del rey de la lista. Ah, ok. Esa era la sorpresa. Ok. ¡Felicidades! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Wow! Se me fue la piel de gallina, hermano. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Wow! ¡Muchas gracias! Gracias, Tony, y a toda la gente que vota. ¡Qué bien! Eso me da mucha felicidad. Muchas gracias, hermano, de verdad. Una semana más, como decimos en Colombia. Dos semanas consecutivas en el número uno para Hawái. Una de las 5 canciones que más suenan en el planeta. O sea, en el World Chart, lista mundial de singles, estás en las 5 canciones que más suenan del planeta. Eres el latino que más triunfa en este momento en el planeta Tierra. Creo que esto os tiene que llenar de emoción a los que hemos estado a tu lado desde el principio. Y todo tu equipo, que también sé que está por aquí en la conexión, que veo por aquí todos conectados. Enhorabuena, porque we made it. ¡Lo hicimos! Sí, de verdad, Tony, que ha sido un trabajo. Tú has estado ahí, te testigo, toda la gente que sabe mi carrera, sabe lo que he trabajado, lo que me he esforzado y lo que he luchado para que ese tipo de cosas se hagan realidad, hermano. Y yo soy como un ejemplo de inspiración, de que los sueños sí se cumplen, ¿me entiendes? De que yo trabajo muy duro todos los días por hacer esto realidad y que ustedes, los medios de comunicación, me sigan apoyando, me llena de alegría. Así que, Tony, muchas gracias a todos mis fanáticos por seguir votando ahí por Hawái y todo lo que pasa con mi carrera, hermano. Gracias. Igualmente, querido. Sabes que me alegro de corazón. Así que aquí vamos a dejar a la audiencia ahora escuchando una vez más Hawái, cantándosela, porque todo el mundo aquí en España, exacto como loco, todo el mundo cantando la canción de Hawái de vacaciones. Te deseo todo lo mejor y espero que pronto podamos escuchar esa música que estás preparando en Jamaica, que seguro que va a ser otro hit global a nivel mundial. Amén, amén. Te quiero mucho, Tony, a toda mi gente linda. Gracias por votar, gracias por su cariño. Nos vemos pronto, España, y los dejo ahí. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Ey, ahí está, se les quiere. Mis felicitaciones son para Maluma. Aquí nos quedamos con el número uno de la semana, 2 consecutivas para Hawái. Esta es la canción más importante del país. Los 40. Número uno. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. Puede que no te haga falta nada. Míntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrán más amores. Tú y yo fuimos uno. No hacemos en ayuno antes del desayuno. Fumábamos el agua que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitas. que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra. ¡Enhorabuena para Maluma! Una semana más y van dos consecutivas en el número uno. Hawái, la canción más importante del país. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. Maluma, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Papi Juancho. Llega el momento de abrir una de las líneas telefónicas, acabar el programa a lo grande, dando 3.000 euros a un oyente que esté detrás de una de las líneas que abrimos ya. Y la línea que abrimos es... ¡Línea número 3! ¡Hola! ¡El Vendrell! ¡Hola! ¡Hola, Tarragona! ¡Hola! ¡Hola! ¿Eres María Vilanova del Vendrell, Tarragona? ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Eres tú! María, María, traga saliva, traga saliva. Porque ay, te llevas 3.000 euros que son para ti. Enhorabuena, 3.000 euros te mandamos a Tarragona, María, ¿vale? Sí. Muchas gracias por estar escuchando los 40. Felicidades al Vendrell y Tarragona. María Vilanova es la ganadora. 3.000 euros en metálico. Y a ti gracias por escuchar los 40. Se acaba del 40 en uno Coca-Cola. Paz y amor y mucha salud a todo el mundo. Adiós. Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con del 40 al 1 Coca-Cola. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your